No me arrepiento, esta vida me tocó. Bendito es ese día en el que todo comenzó. Algunos me critican, otros me dan su amor. Yo no tengo palabras para darle gracias a Dios. No me arrepiento, esta vida me tocó. Bendito sea ese día en el que todo esto empezó. Algunos me critican, otras me dan su amor. Yo no tengo palabras para darle gracias a Dios. Me persino antes de salir, para salirme protegido. A huevo me he caído y es de cada momento vivido que he aprendido a llevármela chido y obrar de corazón para darle sentido a cada latido. Somos más que pura pose, no es para que lo analices. Suficiente con un 12 y prender un blon para ser felices. Algún día comprar un Porsche, pa' que digas que me viste. Somos dueños de la noche, estamos benditos, lo sé. Y aunque me tumbe, la vida no va a evitar que mi jale zumbe. Hasta en los libros de historia estará mi nombre. Un ritmo de ley en su vela y que retumbe. Ganarse nos hizo costumbre. Hay una emergencia, llamen a Carlos Trejo. Salimos de la nada y como fantasmas llegamos lejos. Sin tanto chisme o sin andar hablando de más. Ahora quiénes son los pendejos, leyenda mexa, yo de viejo. Me mantengo enfocado pa' no ser eliminado. Mi equipo está activado, en México conectado. El respeto lo he ganado, por donde ya he caminado. Esto es hip hop de lado a lado, todo el mapa contagiado. La calle quiere más veneno. Tanta velocidad no freno. Andamos sin control por el terreno. Ellos lo que quieren es fuego. Les disparo rimas y los tumbo luego, luego. Rapa, pa, pa. De la santa. Hablan de mí, luego respeto piden. Mucho cuidado con todo lo que dicen. Yo ya no voy a dejar que me pisen. Mucho menos dejaré que me humillen. Esto es real, nada más para que sepan. Ando con pura gente que nunca se rinde. La vida es muy corta y la muerte se atraviesa cuando el de arriba decide. Le pido a Dios que de la envidia me cuide. Que nunca me deje solo y no me olvide. Que le dé música a la calle me pide. Me identifico por loco y humilde. Monterrey, Nuevo León. Irían en la producción, Guanatos y Guanajuato, ya tú sabes quiénes son. No me arrepiento, esta vida me tocó. Bendito sea ese día en el que todo esto empezó. Algunos me critican, otras me dan su amor. Yo no tengo palabras para darle gracias a Dios. Yo no me arrepiento, esta vida me tocó. Bendito sea ese día en el que todo esto empezó. Algunos me critican, otros me dan su amor. Yo no tengo palabras para darle gracias a Dios. Dame 30 y lo termino, juro que tengo buen tino. Llevo 4 retas completas jugándole al destino. Independiente la disquera, cachorro se hizo padrino. No trabajo pa' culeros, tú pregúntale a mis primos. Huerco fino, bien forjado, educado pa' la antigua. De esos que sacan el pecho y el barrio siempre vigilan. Traigo paca en la cartera y como 23 de pila. Ni con eso sí me basta y que la cosa esté tranquila. No me alteren, que ando con Ángel, por poco mueren. Total que no es sorpresa enterarse que no nos quieren. Soy el invitado incómodo que se sentó en el trono. Y unos siguen preguntando cómo si ni tengo tono. Suenan igual, nadie les dice. Aquí su papá pa' que apunte y revise. Toda la vida cantando por las metas que de morro siempre quise. El barrio bravo, escucha, analice. Cierra la boca, cuida que dice. No ocupo hablar por mí, por mi hablar, mis cicatrices. Abran el paso, cabrones, que ahí viene el MC que a todos los educa. Chingo de rucas y yo sigo tirando rimas como una bazooka. Yo quiero ver todas las manos arriba y a todos moviendo la nuca. Llegaron los cuatro fantásticos, se te bajó el azul. A mí no se me sube por las cosas que tuve. Si bien abajo anduve, después cayó fama en YouTube. A la mierda tu mala vibra y tus falsas actitudes. Primero andan tirando, después quieren que los ayudes. Pongan atención, cabrones, que vine a poner el orden. Los amiguitos se van, las perritas son pa'l desorden. Hoy te doy tus nalgadas, voy a hacer que te desenvolve. Descifro la jugada fácil como Sherlock Holmes. La cosa es sencilla, si no vas a ayudar no estorbes. O en otras palabras más regias, güey, no me engordes, fenomenal, en el hotel con los de alzada fumando la golden. Si no sabes cuánto gano, mejor ni te informes. No me arrepiento, esta vida me tocó. Bendito sea ese día en el que todo esto empezó. Algunos me critican, otras me dan su amor. Yo no tengo palabras para darle gracias a Dios. No me arrepiento.